he visto el río Guatapurí besando su valle Dupar, y el Magdalena besando olas, acariciando al mar. Trajiste tantos besos a mi vida, me envidian y sé que te imitará. Ay, ay, si la lluvia besa una flor dormida, quiere parecerse al beso que me das al despertar. Eres para mí el río que besa, eres para mí el cielo que amas, eres para mí mar de olas tiernas, eres para mí amor del alma. Oye mi vida, te amo como a nadie amé. Mientras los cerros besan las nubes acariciándose, me duele cuando tengo que alejarme, aunque sé bien que tú me esperarás. Me llenas con tus pequeños detalles, eso le da vida este soñador que viene y va. Eres para mí el río que besa, eres para mí el cielo que ama, eres para mí mar de olas tiernas, eres para mí amor del alma. Nada pide a cambio por su amor, me enseñó el placer de amar al dar. Eso hace más grande esta ilusión, porque le da vida a este soñador que viene y va. Eres para